Semillas en resistencia para la cosecha de un buen vivir. Tatócalis, guancualinemilis y catomase gualyot. Pues yo en Gaspenes no se me nixtasosta yo en Tatoc porque no hay tiempo, no es cuanto peor con el secretario Tata Juan. Yo en Gaspenes se me destaquea. Hasta te cago ya, mamá, huyo en Gampa, campa, un gaya te extraña para te quites que amo no te colobayas porque se mata este yo en Tiquilla. Toto café, en Tiquilla, yo te indican gallo de café. No ni que es fuerte cuando cascan yo que chupes peor que con este que te gusta ya. Y te que te ya dijo. Yo planta, se me echó de ver, mira que yo te quito. Pues me chmate, hay que te quito caer ya, yo en café, de indican gallo de café. Porque aquí sí, yo se me ha hecho cascan ya, que me tenga mucho yo. Hace más de 50 años, los cafetales comenzaron a desplazar otros cultivos como el maíz y la caña, esto en la Sierra Norte de Puebla. Se logró gracias a los esfuerzos de los gobiernos por introducir al campo mexicano a una economía de mercado. Gracias a ello, los campesinos y campesinas poseen una amplia variedad de conocimientos sobre el cuidado de dicha planta. Nene que vos tía cada chuit ni piase se viverito, boneca, manique, ranchito, o ni piase se pedacito, se lugar, como ni que vos tía cada chuit, tachichistoca, cada chuit ni que vos tía semillar de planta de yon café. Nene que vos tía llevo yon que ya este Costa Rica, que yon café, nene ni quita que yon café se mitaki. Bueno, ni quita yo semilla, ne van ni cuchin chamaña de cada espadora, o ni quita yo semilla para ni toca, o hasta para ni. Ni mona maquilla no semillas, no ni que namaca, ni esta sanía se no vecino, y con chatic chanic que yo, caspente, te sé que choltia, y que ni pia, pero ni que hita, ni chamania que andes pulpadora, o ni paca, o ni que hita, o ante yo ni chojome, y a Juan y que para semillas, o a yo sequi bolitas, yo namo cualquier yo anguilla, café macho yo bolitas, yo namo cualquier yo para sequi toca, si anguilla, macho, café macho yo. Neni kita wa nik toka te ni shohome, porque yo ya juante inempra, ya juante intaki. Neni toka te chino vivero, nik toka yo gabe, nik hita parejito, para no chiquillo semilla, te inguade te intaki, nik isamo te inamo taki, te intaki. Talia te chitatsi, tumba nik shualtia, wan guanto kilia, ya yo mapatawa kilia, ma mariposita ya, mapatawa ya. Entonces kilia mariposita, neni, kacho nik sendelian tal, lipa eto cantal, neni, como ton tema. Ni cuoten bolsas acá puestas, a chipispitar bolsas, a un miak tal cuica. A miak tal cuica, porque tengo que ir a miak tal cuica, guan, se no está más, se si usted se que se te tal. Entonces, ni que te llamado más pispitar bolsas, para un miak tal se me ni saca. Yo no ni saca, guan, cuando yo guilla maripositas, se hagan chitos ni que te que, guan, que capistia, porque ganchitos tiene que melactic, tenemos semi-tenchicotic para que cani, y cani se lo vayan tal, tiene que chania. Y cachanian tal si van gema, y que te dan la plantita, cachalte cantal, o cinco copines, amcotoninas, quizás no es derechito. O antes de derechito, ya van y toca, te yo no lo quisa ome, machaltic, yo más igual plantita, ni que tamota. Nejamunic toca, porque amcotia yo, celias, sa yo sepa usos pataquis, van gema, huaque, amotachico, porque no es guato, ome no es guato que pia, machaltic, ni que toca, te derechito, no es guato. Para hijo yo en este huescago en planta, huescago, hace 8 años que chico yo en planta. Para elaborar su propio vivero, primero escoja usted las cerezas más grandes y despúlpelas, luego elija los granos que vienen dobles. Esas son las semillas hembras, son las que dan bien bonito. Pero los granos, esos que parecen una caniquita, esos no los use. Esas son las semillas macho. Los granos seleccionados, pónganlos en un buen abono y cuando ya crezcan, cuando ya germinen y se forme una pequeña mariposita de la plantita, pase las plantas en una bolsa bien abonada, de esas bolsitas largas y pequeñas que no ocupan tanta tierra. Amnictalia bonos de intacos que ya fertilizantes, ni amnictalia ni talia, solo caldis tictales, cóngeme. Yo te sin ningún con cochpana, Juan y Kefti, Juan y Kawati, Juan y yo mismo café, yo ni conectar el día, yo Yo voy a que para gusta mismo ya te quepan. Las plantas van a ser que te quepan acá y acá cual digo, vamos a ser que el chubit va a nende. Vamos a ser que tal ahí un tapalda de nende y dama cango yo me. Sé que tengo yo neo de café o so. O so yo de empiotis en iguitos o cofnes. Yo después de abono yo. Vamos a que se cofnes, ¿no? Pues nada. Vamos a ser que para también si cuando van a cobrar un abono, está abono ni cantar tipo que para taxarte en mí. Vamos a que voy a estar tipo güey. Ah, y no olvide. Utilice materiales orgánicos para abonar su cafetal, como la pulpa de café, ceniza, caquitas de los pollos o el abono que usted prepare. Y techtonemilis, oncactan el tocalis, teintictos toca y catoma cehualtamachilis.